La sordera impidió que Beethoven pudiera escuchar ni una nota de su novena sinfonía, y la muerte impidió que se enterara de aventuras y desventuras de su obra maestra. El príncipe Bismarck proclamó que la novena inspiraba a la raza alemana. Bakunin escuchó en ella la música de la anarquía. Engels anunció que sería el himno de la humanidad. Y Lenin opinó que era más revolucionaria que la Internacional. Von Karajan la dirigió en concierto para el gobierno nazi y años después consagró con ella la unidad de la Europa libre. La novena acompañó a los kamikazes japoneses que morían por su emperador y a los combatientes que dieron la vida peleando contra los imperios. Fue cantada por quienes resistían la embestida alemana y fue tarareada por Hitler, que en un raro ataque de modestia dijo que Beethoven era el verdadero Führer. Paul Robertson le cantó contra el racismo y los racistas de África del Sur la usaron de música de fondo en la propaganda del apartheid. En 1961, al son de la novena, se alzó el muro de Berlín. En 1989, al son de la novena, el muro de Berlín cayó. La novena. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.